amigos! ¡Vengan! ¡Ya va a comenzar! ¡Urantia para niños! Hola, ¿cómo están, niños y niñas? Soy Homero J. Simpson, en este programa de reflexión para los niños, enseñanza para los niños, de lectores del libro de Urantia. Hoy les tengo una historia muy interesante, se llama El Carpintero y la Vida. Hoy nos acompaña Olu, personaje de Dragon Ball Z, que quiere leer unas reflexiones. ¿Cómo estás, Olu? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, niños. Quiero mandar un saludo a todos los niñitos que están aquí. Un saludo a todos los niños del mundo. Quiero mandarle muchos besos. Ay, muy bien, muy bien. ¿Dices que querías leer unas reflexiones? Sí, claro, voy a empezar. Se llama El Carpintero y la Vida. Un carpintero estaba a punto de jubilarse y comunicó a su jefe la decisión de dejar el negocio de la construcción para poder llevar una vida más placentera junto a su esposa y así disfrutar los últimos años de su vida. Su jefe lamentó perder al mejor empleado, pero antes de que se retirara definitivamente de su trabajo, le pidió que construyera una última casa. El carpintero accedió por compromiso. No puso mucho esmero, ni mentira ni entusiasmo en el trabajo como en otras épocas. No cuidó los detalles, así que la construcción no se veía muy bien. Incluso los materiales que usó eran de inferior calidad. Una vez finalizado el trabajo, el carpintero invitó a su jefe a visitarla. Hicieron un recorrido por la casa y al finalizar le entregó a él las llaves de la puerta y le dijo: querido amigo, es mi regalo por todos los esfuerzos que pusiste en la empresa durante 40 años. El carpintero, con las llaves en sus manos y sus ojos llenos de lágrimas, agradecido el regalo, le agradeció, estaba muy contento, pero se sintió avergonzado como nunca antes por esa actitud que le llevó a cometer ese tremendo error por no haber hecho las cosas con amor. Hola, ¿cómo estás? Yo quiero continuar el resto. Dice que es desafortunada manera de terminar su carrera. Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho con absoluta dedicación. Ahora, no tenía otra opción que vivir en la propia casa que él había construido, y no precisamente de la mejor manera. Lo mismo se puede aplicar a nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, haciendo las cosas de cualquier manera, cuando deberíamos poner la máxima atención y cuidado. Muchas veces no damos lo mejor en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, y no nos damos cuenta de que tenemos la vida que nosotros mismos hemos construido. Construyámoslas con sabiduría. Tu vida hoy es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado. Tu vida mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones hechas hoy. Ay, santo desconocido,